soportar tener solo ilusiones y sentir dolor que el mundo da. ¿Cómo soportar el verme llorar sin deseos de cantar? Un día viviré sin angustias ni aflicción. Solo así tendré descanso en Dios. Si la vida es como un valle, parece tan cruel, son lágrimas que corren de tanto esperar. Tu carga es tan pesada, no puedes sonreír. Desmayes, esto luego va a pasar. ¿Cómo soportar la muerte de aquel que se ama y que se extraña y ya no está? ¿Y cómo soportar la soledad y dolor? Sentir con quién contar, pues las noches largas son. Mas yo sé que todo irá pasar. Si la vida es como un valle, oh sí, parece tan cruel, son lágrimas que corren de tanto esperar. Tu carga es tan pesada, no puedes sonreír. Desmayes, esto luego va a pasar. Si tu carga está pesada, no puedes sonreír. Nunca desmayes, esto luego va a pasar.